Solas contigo, yo quiero estar con toda mi alma, te quiero adorar, qué hermoso es estar en tu presencia hoy. Cuando me muestras tu gran majestad, mi vida se llena de amor y bondad. Qué hermoso es estar en tu presencia hoy. Te exalto, te exalto, te exalto, mi Señor. Te adoro con todo corazón. Mi vida te doy a ti, buen Señor. Te exalto, mi Señor. Te adoro con todo el corazón. Mi vida te doy a ti, mi buen Señor. Te exalto con todo el corazón. Solas contigo, yo quiero estar con toda mi alma, te quiero adorar, qué hermoso es estar en tu presencia hoy. Y cuando me muestras tu gran majestad, mi vida se llena de amor y bondad, qué hermoso es estar en tu presencia hoy. Te exalto, mi Señor. Te adoro